bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Como siempre, aquí José? Estamos. Ah, vale. Camilo al otro lado. Y bueno, vamos a empezar de momento con escuchando un tema del nuevo disco de Jack Oblivion, acompañado de los Shakes, la banda que le acompaña últimamente. Y que nada, acaba de editar un nuevo trabajo, se llama The Lone Ranger of Love y suena así. Esto es La Charra, primera parte. In a little villa, serene cantina, all she ever drank, straight tequila, in a black Malero, big sombrero, Spanish boots of leather, thick metal bandito. Así suena el nuevo disco de Jack Oblivion. Ahora escuchamos ahí de fondo lo que, bueno, el mismo tema, pero la verdad, bueno, en instrumental, pero vamos, prácticamente una continuación, que de hecho está muy bien, pero bueno, todo no vamos a poder ponerlo. Pues eso, el nuevo disco, un disco que ha tenido pues problemas en su edición, porque bueno, en la última gira que hicieron por Europa, parece ser que iban a pasar por Croacia para buscarlo, para buscar las copias en vinilo. Y se debió de perder el máster. Entonces, bueno, se quedaron. Bueno, debió de ser un mal rollo de mucho cuidado. Se volvieron a Estados Unidos. Y la cuestión está en que, bueno, al final las encontraron. Pero decidió, pues con la banda con la que estaba girando por entonces, los Shakes, que es una banda de, bueno, gente con la que está en Memphis tocando. Pues después de la gira, digamos, se vio tan a gusto con ellos que decidió regrabar todos los temas y, bueno, el resultado es el disco que tenemos ahora mismo, que estamos escuchando y que, según él, pues al final casi ha sido todo para mejor. Y la verdad es que reconozco que de los trabajos en solitario de Jack Oblivion es uno de los más... Sí, tiene un toque distinto igual, más, ¿no? Conseguido, o no sé, casi... Bueno, este tema recuerda un poco a los Oblivions, a los temas que hacía con los Oblivions. Y sí, que por cierto es curioso, ¿no? Los Oblivions juntos de nuevo son un poco... flojos, por decirlo de alguna manera, en nuevo disco. Yo lo consigo con otra gente. Y sin embargo, cada uno ya por solitario, ¿no? En Greg Oblivion con los Raining Sounds, bueno, Eric Friel también, pues bueno, con sus bandas, pues al final consiguen igual cosas más, no tan encorsetadas, o no sé. No, bueno, pero este disco es diferente a los anteriores, sí, se nota. No, pues bueno, si lo escucháis a fondo, pues hay de todo, hay incluso Daft. Un poco, bueno, Daft medio, sí, con sonidos así, un poco alejados del sonido del garaje clásico de la banda. Y nada, vamos a escuchar, por ejemplo, también uno de los temazos del disco, que, bueno, en general no tiene desperdicio, podríamos poner casi todos los temas, yo creo, pero vamos a quedarnos con una de las versiones. Un tema de un rockabilly de los 60 llamado Ronnie Self y este Home in My Hand. Jack Oblivion, Jack Jarber, que en esta ocasión pues se aprovecha, ¿no?, de alguna manera del apellido Oblivion en el título del disco. Con una, bueno, como digo, con los Shakes, S-H-E-I-K-S, la banda con la que está girando y con la que seguramente vendrá a presentarlo, porque bueno, suele venir con bastante asiduidad. Y nada, bueno, tiene un montón de colaboraciones. Aquí, por ejemplo, escuchábamos a Billy Gibbons, que no tiene nada que ver con ZZ Top. Ah, es bueno. Un armonicista de la zona, de Memphis. Luego está John Paul Cade, un guitarrista que tiene unos cuantos discos en solitario y, bueno, que toca la guitarra que te cagas. Y bueno, un montón de gente, pero vamos, básicamente es el formato cuarteto. Bueno, con Jack Oblivion serían 5. Nos quedamos con un último tema, que es este Hey Killer. Yeah. Jacob Wilbian and the Shakes. Y los que sí que van a estar ya esta próxima semana de gira por aquí van a ser la banda de nombre largo de Portland llamados Wooden Indian Burial Ground. Bueno, al principio eran un dúo, pero ahora ya más o menos se han estabilizado en trío, en batería, bajo y guitarra. Y luego, bueno, en este disco, bueno, acaban de estrenar nuevo trabajo, titulado ¿Cómo es tu soñador favorito? Y bueno, incluyen bastantes teclados que no sé si en directo, pues bueno, vendrán acompañados porque, hombre, al tocar en casa allí, por la zona, pues eso, la banda se suele ampliar. Pero en principio son, bueno, vendrán en formato trío. Y como digo, eso, vendrán presentando este nuevo trabajo, del cual vamos a rescatar pues el single, que es el tema quizás más expresivo y redondo del mismo. Burnout Beach. We'll be right back. Indian Burial Grounds, banda que está formada por, ya os digo, fundamentalmente el núcleo es el batería Dan Galucci y el cantante de guitarra Justin Fowler. Y nada, van a estar tocando en tres fechas concretamente. Para empezar, el domingo, este domingo 28, estarán tocando en Vitoria, en una nueva sala que hay, que ha montado, pues bueno, la gente de Live Watch. Después de que hace un tiempo, no sé ahora mismo cuánto, cerraran el sitio, pues ahora se han buscado otro más céntrico, digamos. Debe estar en donde la calle era el Cantón de San Francisco Javier. Bueno, sí. Que debe ser más al centro. El centro de Vitoria. Y han montado un local llamado Gora Project, donde, bueno, ya han empezado en enero a... Creo que empezaron en enero a montar conciertos. Y bueno, la idea que tienen es mezclar un poco más, quizás, alimentación, dar de comer y actuaciones en directo, un poco como lo del Satélite. Sí, sí. Digamos, Satélite. Total, que el domingo van a estar estos que estamos escuchando ahora mismo, y concretamente ahí de teloneros van a estar los Dirty Boots, que es una banda de Bermeo que, como, bueno, han cogido el nombre de una canción de los Sonic Youth. Y es lo que hacen, versiones de Sonic Youth. Y eso, luego el lunes tocarán en el Daba Daba de Donostia. Y por último, el miércoles tocarán en Llodio, en la Orbe Cochea. Junto con otra banda también que se llaman los Boogie Riders de Bilbo. Y hacia las 8 parece ser que va a ser ese concierto. O sea que hay varias opciones para poder verlos. Estamos escuchando además de fondo el Helicóptero, que bueno, es el tema quizás más conocido de ellos, que bueno, un tema que, como suele ser en muchas ocasiones, es bastante extenso, son unos 7 minutos o así, pero bueno, que es un temazo. Tienen varios LPs, este es el primero, y el segundo, pues bueno, en el que vienen a presentar. Nos vamos a quedar con un single, bueno, con otro temazo de este, del primero. Spark Kerala se titula. Wooden Indian, Indian Burial Ground, de gira por aquí, y nos quedaremos, si os parece bien, con un último tema de, bueno, empezaron a, por lo menos, bueno, la verdad es que ellos dos, como batería y guitarra, ya estaban en otra banda anterior, pero bueno, en el 2008 editaron su primera referencia, un disco titulado My Bones, They Are Naked, mis huesos están desnudos, y la verdad es que, hombre, eran mucho más reposados, digamos, no, quizás más folk, un poco de spaghetti and western que les suelen dar también. Uh-huh. Y bueno, como prueba, uno de estos temas que se titula They Shot Poor Lulu Jackson Down. Dispararon a la pobre Lulu Jackson. Si queréis verlos, pues eso, tenéis varias oportunidades. El Llodio, Donostia o Vitoria. Los Wooden Indian Burial Ground. Y seguimos con más bandas así de esta, bueno, que les gusta la psicodelia y el garaje, digamos. Sí, sí. Como los Nasties, que estuvieron el pasado sábado, ¿fue? ¿O el viernes? No, fue jueves. Jueves. Ahí en Deusto. Y nada, bueno, ¿a ti qué te parecieron? Pues bastante bueno, como he oído alguna canción así de los últimos hits que tienen que no me convencía mucho, pero el concierto me convenció bastante. De hecho, es uno de esos temas, forman parte de un nuevo, bueno, un nuevo disco que de hecho, bueno, no lo vendían, pero había alguna copia por ahí, que no, la verdad es que tiene pinta de que van a ir por otros derroteros, no sé si buscando un hit, bueno, comercial. De hecho, el LP que presentaban pues estaba en un antiguo sello del Estado que ahora pertenece a una multinacional, que no voy a nombrar. Sí, efectivamente. De la multinacional. Y de hecho, bueno, y también. Del mundo musical, ¿no? Y se iban de gira por Francia. O sea que, bueno. Tenía un toque así un poco como a los Nikis, así, ese rollo, pues, estudiantil y tal. Bueno, pero el concierto estuvo bastante potente, la verdad. Un poco lineal, pero bueno, yo me quedo con, la verdad es que los dos EPs que tienen, que lo, bueno, los han editado al final en un LP, cada uno por una cara, pues nos quedamos con uno de los temas así más, bueno, que no tocaron, por cierto, Okinawa, Olvídate de mí, los Nastys. Yeah. Los Nastis, que no sé si habrán cumplido los 20 años. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo único que me destacó en el concierto fue la labor de la batería y la guitarra. De bueno, los punteos. Tiene más o menos... No, a ver, y tienen, por lo menos en los primeros EPs, tienen... Bueno, a mí no sé por qué, pero me hacen gracia. Los Nastis, desde Madrid. Y seguimos con, bueno, este fin de semana se va a dar el... Bueno, la Nube Fest. No sé si ese es el nombre exactamente. Sí. Un festival en el local este de Santutxu, que, bueno, pues va a ser 3 días, el viernes, sábado y domingo. Con, bueno, la verdad es que un montón de actuaciones para gustos. El viernes concretamente estarán unos que se llaman los Fire Tornados, los Lookers, que si no recuerdo mal eran, debían de ser de Gipuchis o de Lookers. Por ahí. Sí. Bueno, luego el sábado estarán los Ukelele Zombies y los Dustaphonics. Y el domingo, a eso del mediodía, que se están acostumbrando mucho a hacer conciertos a esas horas, a la hora del famoso Martini, sí, pues va a estar Matt Horan, ¿eh? Sesión Bermú, ¿no? Sí. Matt Horan, que, bueno, es el cantante de Death Bronco y estará, pues bueno, en formato en solitario, digamos. Nos vamos a quedar con los Dustaphonics, que si bien, pues bueno, con el tiempo han ido, bueno... girando hacia unos derroteros, me parece que más comerciales de lo que debieran. Al principio, bueno, nos vamos a quedar concretamente con su primer single. Un single que sacaron, pues que en el 2009, en Dirty Water, que es la casa donde les ha acogido desde entonces, y como cara B tenían este Tornado, de, bueno, una versión, por cierto, del señor Dale Hawkins. Tornado. A tornado. Los Dubstaphonics, este fin de semana aquí en Bilbo, en Santutxu. Ahí os oíamos, como digo, pues forma parte de su primer single, que es cuando todavía estaba Bruce Brandt a la batería, lo cual pues parece que no, pero se nota, estaba John Gibbs al bajo también, otro de la escena. Y bueno, y luego la cantante, que tampoco era la misma. Ahora mismo tiene otra vocalista y en este estaba una tal Aina Westlay o algo así. Total, vamos, casi, casi otro grupo. Sí, bueno, hombre, a ver, el proyecto está claro que es él, Iván Serrano, que, bueno, en realidad es más conocido también como, ¿cómo era? Healer Selecta, que es bajo el nombre con el que, bueno, hace de DJ, de productor. Uh-huh. Por ejemplo, el disco de los Arrogants de Dirty Water lo producía él. Bueno, y un montón de trabajos, aparte de que toca la guitarra y, vamos, un tío que no para. Y bueno, lo curioso y lo que nos va a, que por cierto también, es que se me olvidaba, y hacían también una versión del Like and Extend It de los Goris. Ajá. Que no sé si la semana pasada la escuchábamos. Sí. En la versión del hombre. Sí. Este, sí, del Soulman. Sí. Iron in Sam Bor Sam. Nada, lo que digo, que Iván Serrano, antes de estar de formar los Dubstaphonics, estuvo en una pedazo de banda que se llamaban los Blue Devils. Uh-huh. Una banda francesa, bueno, él es francés. Sí, sí. Y antes de irse para Londres, pues montaron ese pequeño proyecto que nada, tuvo un LP, un par de singles, y pero que bueno, para mi gusto son la bomba. Y si no, es quedaros con este tema que se titula Bad Karma. No, primero vamos a escuchar The Link, mejor. Thank you. Los Blue Devils. Aquí se hacía llamar el señor Serrano a la guitarra. Y bueno, estaba The Blue Devil King, que luego se haría llamar BDK, que y bueno, y montarían en ese proyecto que sonaba, tiene este sonido, ciertamente, ¿no? ¿No te recuerdas? Sí, bueno, mucho? La voz es, claro, bueno, que es el... Sí, sí, la voz y el estilo, vamos. Es bastante similar. Sí. De hecho, bueno, el saxofonista de los Roller Coaster, Fred, en este, bueno, en este disco, por ejemplo, es el que se encargaba, porque es diseñador gráfico, y es el que se encarga del diseño de las portadas. Y luego, pues eso, montarían ese gran proyecto. Vamos a quedarnos con otro tema que está por aquí, que se titula un instrumental llamado Bad Karma. Estaban los Blue Devils, seguís escuchando Shit y no nos va a dar tiempo a todo lo que había que meter. Pero bueno, los Flestones van a estar tocando en la Ángel Dorado el sábado, si no estoy mal informado, el 27. Vaya, por fin se recupera el bajista. Sí, sí, después de haber suspendido la anterior gira. Y van a estar tocando junto con los Mutagénicos, esa banda de, pues bueno, garaje, surf, un poco de todo. Y que, pues, que acabo de perder ahora mismo el archivo, así que no los vamos a escuchar. No los escuché de momento. No. Bueno, bueno, luego, ¿qué más había? Los Nichos tocan este sábado también en el New Pecata Minuta, aquí en Santuchu también, precisamente. Un concierto gratuito. ¿Qué más? Había más cosas. Bueno, los Love Me Notes, que van a estar tocando mañana en el Satélite T. Y que, bueno, la verdad es que, a ver, un grupo de garaje, está claro, de Farfisa, está claro, pero bueno, la verdad es que, bueno... No sé. Muy pop igual, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, cada vez más. Es un poco como lo de los Dustaphonics. Cada vez se van acercando hacia sonidos que tienen pinta de, pues eso, de intentar buscar el hit. Y así que nada, nos quedamos con otra de las bandas que había previsto poner. Eran los Sidekicks, un proyecto en el que supuestamente, porque no está confirmado, estaba también Iván Serrano. Lo que sí es cierto es que andaba por la escena. Los Sidekicks, que tenían pelotazos como este, Too Fuck to Drink. Espera, que se me acumulan las cosas. Lo que fuera la versión del amigo de los Dead Kennedys. Oh, my God. una macarrada que fue grabada en los estudios Toerag. Toerag de Londres. Sí, que de hecho también Liam Watson, por eso decía lo del el ambiente, ¿no? Que Iván Serrano pues también suele grabar casi siempre en los Toerag, bueno, es colega de Liam Watson, y aquí está pues eso, Liam Watson, está también Sexton Ming, Sexton otro Ming. Colega, bueno, de Billy Childish y de toda la peña. Luego parece ser, bueno, es que en el disco, que es, esto es un 10 pulgadas que editó Electro Harmonix, que en realidad yo creo que era Munster, pero sí, bajo, uno de los sellos que tenía, bajo ese nombre. Sí. Y que eso, es un 10 pulgadas en el cual, bueno, ellos vienen con apodos. Bueno, precisamente, por ejemplo, este tema, la habían, en realidad el tema original de los Dead Kennedys, lo que decías, es Too Drunk, Too Fuck. Too fuck. Pero ellos lo cambian y dice Too Fuck, Too Drink. Que tiene ya más humor, sí. Y bueno, vamos, que es en plan un vacile constante. Sí. Gente, por ejemplo, el guitarra es el de los perros, uno de ellos, un tal Joseba, Josever. Y luego el cantante es Josh Collins, que ahí tengo que informarme más, porque parece ser que el tío ha debido de estar en Tab Hunter, o por lo menos ha colaborado con Tab Hunter. Ese es el de Tab Hunter. Y luego, bueno, también estaba con estos, con los Blue Devils, por ejemplo, aparece en el disco que acabamos de escuchar antes, aparece haciendo, bueno, haciendo coros y colaborando. Y vamos, que está lleno de peña curiosa, cuanto menos. Y nada, también hacen una versión de Good Vibrations de los Beach Boys, pero que no nos va a dar tiempo para poner. Nos quedamos con este Tu culo está en mi Venus. Los Sidekicks. Y así llegamos al final de Shit. Nos pasamos de tiempo, para variar. Y se me quedaba en el tintero que, bueno, comentar. Lo que acabamos de escuchar eran los Sidekicks. Ya decimos, un proyecto variopinto y, bueno, gamberro, donde los haya. Y que nada, que el domingo toca Cabeza Fuego. En el Satélite T. A eso de la, pues también de la una y media, en la hora del Bermud. Y lo que pasa que, bueno, no nos da tiempo a ponerlo, pero bueno, habrá que poner en algún momento. Ya ver, pues bueno, el disco es el debut que tienen en solitario, que es cuanto menos curioso, sí, y sobre todo las letras, la verdad es que se lo ha currado, la verdad. Mm-hmm. Luego ya el estilo musical, pues bueno, para gustos, como todo. Pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Sí. Shit. ¿Alguna cosa más? Eso es. ¡Hala! Todo.